Hoy nos toca el punto 14 del DOCAT, que dice: ¿cuál es el nuevo mandamiento del amor en el Nuevo Testamento? La regla de oro: todo lo que queráis que haga la gente con vosotros, hacedlo vosotros con ella, se conoce en muchas culturas como norma de vida buena. Y más fuerza tiene aún el mandamiento del amor en el Antiguo Testamento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Jesucristo intensifica y concreta el mandamiento del amor mutuo basándose en sí mismo y en la entrega de su vida. Como yo os he amado, amaos también unos a otros. Juan 13:34. Este amor se dirige por igual a la comunidad y a la persona. Cada uno de nosotros es una persona amada por Dios, única e inconfundiblemente, y está destinado al amor hacia los demás. El amor de Dios es el comienzo de una civilización del amor. Así lo dijeron los papas como Pablo VI y San Juan Pablo II, a los que todos los seres humanos deben contribuir. Bueno, la afirmación principal de este punto del DOCAT es que hay, como en ese principal mandamiento, una, digamos, un increscendo en la revelación, en la manifestación de cómo es esa principal vocación de todos nosotros. Nos tenemos una vocación al amor. Dios nos llama al amor. A ver, ¿y eso cómo lo conocemos? ¿Cómo nos ha sido revelado? ¿Desde qué parámetros? Bueno, tres son los niveles en los que se nos ha revelado, comunicado eso, según aquí se explica. El primero es el de la regla de oro, que, como dice aquí, no forma parte exclusivamente del mundo judío-cristiano, sino que es una regla muy compartida en otras culturas. Esa regla de oro se traduce en: trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Un punto de sentido común, o sea, ponte la situación del otro y a ver, y entonces, ¿cómo te gustaría a ti que esa regla de oro en sí misma, obviamente, ya sería muy iluminadora, muy iluminadora? Es un juicio de razón práctica, un juicio de razón práctica. Si nos atuviésemos a él, desde luego, cambiarían muchas las cosas, aunque solo fuese por razón práctica, repito. Bien, pero hay que reconocer que las razones prácticas, curiosamente, no mueven al mundo, suficientemente por lo menos. Que además de razones prácticas, necesitamos también una razón de convicción tuya interior. Será por eso que la revelación del Antiguo Testamento, Yahvé dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Que ya no es únicamente por un motivo de razón práctica. Sino que es, o sea, por caer en cuenta de que el amor al prójimo y a uno mismo están unidos. O sea, es decir, que Dios ha querido, el submandato del amor une al mismo tiempo ambas cosas, el prójimo y un servidor. Tenemos un destino común, somos sujetos de un destino común, formamos parte de una misma familia, con lo cual su tú forma parte de mi yo y mi yo forma parte de su tú. O sea, tenemos un origen y destino común, una misma familia, con lo cual aquí se da un segundo paso de la razón práctica. Conviene que le trates al otro como te gustaría que a ti te tratasen, porque llegará un día que tú estés en su situación. Ese tipo de razón práctica es superado por este mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo, porque ya no es recurrir a la razón práctica, es recurrir a la conciencia de que formamos parte de una misma familia. ¿Vale? Pero todavía esto se queda corto. ¿Por qué se queda corto? Porque tenemos problemas muy serios de no querernos bien a nosotros mismos. Si tú no te quieres bien a ti mismo, ¿cómo vas a querer al prójimo? si es que hoy en día tenemos un problema de autoestima tremendo. A veces nos autodespreciamos. Entonces, ¿cómo vas a amar bien al prójimo si no te amas bien a ti? O sea, nos tienen que enseñar a amar. Nos tienen que enseñar a amar. Por eso era necesario el tercer nivel, ¿no?, de manifestación de Dios, en el que Jesús nos dice: amaos unos a otros como yo os he amado. O sea, es el amor de Jesucristo el modelo del cual nosotros aprendemos. O sea, Jesucristo nos enseña a amar, Jesucristo nos revela el amor. Lo que Jesús hace en la cruz es una revelación de cómo tenemos que entregarnos y amarnos. Tres niveles, pues la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. O también dicho en negativo, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciesen a ti. Es un tipo de razón práctica. La segunda formulación, la del Antiguo Testamento, amarás al prójimo como a ti mismo, que también Jesús la repite en el Nuevo Testamento, ¿eh? Pero que es un amor basado en nuestra unidad de destino, en nuestra condición de ser miembros de la misma familia. Y el tercer nivel, la revelación máxima del amor, la cruz de Cristo, amaros como yo os he amado. Es totalmente necesaria esta última revelación en Jesucristo, porque de lo contrario no tenemos referencia, no existe capacidad de poder amar. Y la capacidad, la referencia es Jesucristo y la capacidad es suya, que es el don del Espíritu Santo que nos permite amar. Hay aquí una cita de Miguel Unamuno, que acompaña este punto 14 del DOCAT, que es interesante. Dice: obra de modo que merezcas a tu propio juicio y a juicio de los demás la eternidad. Que te hagas insustituible, que no merezcas morir. O tal vez obra así, obra como si hubieses de morirte mañana, pero para sobrevivir y eternizarte. Es muy curioso esto que aquí, esta cita de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno era un hombre que luchaba entre la creencia y la increencia. Tenía una mujer profundamente creyente a la cual admiraba tremendamente, pero en su racionalismo luchaba pues eso, ¿no?, de una manera tremenda. Y se da cuenta y dice: a ver, vamos a ver de qué manera, ¿no?, de qué manera yo explico este misterio del amor. Y viene él por una parte diciendo: mira, tú obra de tal manera que como si merecieses la eternidad. Él dice: a ver, ¿existirá la eternidad? ¿No existirá la eternidad? Unamuno tiene su nombre sufriente, ¿no?, que no tiene certeza interior de la existencia de la eternidad. Pero él viene a decir: es que el amor que tenemos tiene una vocación de eternidad. O sea, amar a alguien es como decirle: existirás para siempre, ¿no? Tú ama de manera que merezcas la eternidad. O sea, es curioso, ¿no?, porque este Miguel de Unamuno, en esas dudas de fe que tiene, él percibe que la propia vocación al amor del ser humano está inscrita la vocación a la trascendencia. Y por eso en esa lucha, ¿no?, en esa lucha interior, él llega a decir la siguiente expresión: quiero vivir y morir en el ejército de los humildes, uniendo mis oraciones a las suyas con la santa libertad del obediente. Ese es el momento, ¿no?, en el que pues Miguel de Unamuno hace su hágase, su fiat, ¿no?